El grupo de felicitación de coreanos en Japón por el séptimo congreso del Partido del Trabajo de Corea, encabezado por Woo Young-wook, presidente de la dirección del departamento de Osaka de la Asociación General de Coreanos en Japón, colocó ramos de flores a los pies de las estatuas de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il en la colina Mansu y les rindió tributo de homenaje. Tras arribar a Pyongyang por avión el 30 de abril.